es Betúzal. He dado mil vueltas a la circular. Ayer, noche de amor y rock, lagunas en la almendra y una sensación de... ¡No sabes dónde estar! ¡Ni dónde coño es! ¡Qué fue quiero llegar! ¡Olvidarme de ti! Busco una salida, me dejó llevar. Me ha dado una hostia el rollo existencial. Un bus me lleva al barrio por fin. Es el 130, voy a alucinar, sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Vamos allá, arrancamos una nueva edición de Ruta 130, aquí, en Radio Utopía. Los tiempos de chándal quedaron atrás, la sangre de medio litro no puede faltar. Moraba en los 80 la ruta total, pillaba el 130 para el Barrabás. Y ya sé dónde estoy, y ya sé dónde voy, que no quiero llegar, olvidarme de ti, y en el 130 acabaré, con mi moca y con los que te cuen, el autobusero vacunao, y los currelas del polígono. Que me cuelen confusión en la parte de atrás y el aroma a plata Muy buenas, bienvenidos. Ya sabéis, estáis escuchando Ruta 130 en Radio Utopía. Una semana más, los jueves de 8 a 9, os ofrecemos 60 minutos de muy buena música, de buen rock and roll, de buen punk rock, de todo lo que se nos ponga por delante. Una semana más, os ofrecemos una nueva entrevista con un grupo súper, súper interesante. Ya sabéis, actualmente metidos en, bueno, pues esta nueva... Hola de bandas interesantes con referencias ochenteras que tanto nos gusta, y en esta ocasión pues bueno, nos vamos a arrimar un poco a terrenos más oscuros, a terrenos ya del post-punk, sonidos más oscuros, la penumbra, la incertidumbre y pues también en cierta manera la melodía. Hoy estarán en Ruta 130 October People presentando su primer LP, así que iros preparando porque hoy promete ser un programa muy interesante y con una banda que tiene mucho mucho que decir. Pero antes ya sabéis que nos gusta cargar pilas, nos gusta arrancar el motor con un pequeño clásico. Y bueno, hoy se me ha ocurrido pues traer otra pequeña joyita que merece ser rescatada. Un individuo que a finales de los 70 grabó junto a Richard Hell uno de los mejores discos de la década, ese Marquee Moon de los Television, y posteriormente Tom Verlaine encaminó una carrera en solitario muy muy particular, tan próspera como irregular, al menos a nivel creativo. Y nosotros hoy vamos a recuperar un disco verdaderamente maravilloso, también extraño como pocos. Estamos hablando de ese maravilloso Wonder del año 90, en el que Tom, pues ya, bueno, apartado de prejuicios de la actualidad musical, de la escena por donde se podía estar moviendo, con discos tan irregulares como Cover o, bueno, tan excelentes como sus primeros trabajos en solitario, decidió dar forma a un disco verdaderamente experimental, con pasajes verdaderamente extraños. Y un disco que, bueno, podríamos decir que son de estos que o lo amas o lo odias, no existe el término medio. Nosotros hoy vamos a recuperar un pequeño clásico que posiblemente sea de lo más audible para la audiencia media y uno de los pasajes más interesantes. Así que, bueno, con todos vosotros, Tom Verlaine, Stalingrad. Says it's oh so bad. I know I've really had walking home from Stalingrad. She said, I know my flesh and blood I may not see again, but I can't think of that as any kind of. Mona says it's all so sad. I know I must have been completely mad. Walking home from Stalin, walking home from Stalingrad. Oh, I suppose there are a thousand facts to face, considering just what has and has not taken place. Mona says it's all so bad, walking home from Stalingrad. I know esa voz de Tom Verlaine aquí mostrando uno de los pasajes más comerciales en cierta manera de ese disco tan peculiar, pero que a nosotros tanto nos gusta. Bueno, posteriormente ya sabéis, distintas idas de olla, composiciones extrañas y, como decimos, pues bueno, una carrera bastante inestable y que aún así nos deja maravillosos recuerdos. A día de hoy sigue por ahí pululando y, bueno, quién sabe cuándo decidirá volver a subirse a un escenario. Nosotros le deseamos lo mejor. De momento, nosotros vamos a adentrarnos ya en October People. Así abre el primer trabajo de October People, y ya les tenemos por aquí. Bienvenidos, chicos, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien. Un placer ya contar con vosotros aquí en Ruta 130. Ya habíais sonado alguna vez y os habéis dejado maravillados con este LP. Así que, bueno, pues vamos a charlar un poquito de él, ¿no? De la actualidad del grupo. Así que yo creo, lo primero, bueno, presentaos vosotros, presentaos qué es October People un poco. Vamos a darle, voz al proyecto. Yo soy Daniel, el batería del grupo. Y, bueno, Giovanni, cantante. Uh-huh. Y nada, el grupo, ante todo, bueno, lo primero, somos cuatro amigos y nada, con ganas de hacer música, ya poco más. Uh-huh. Bien, una música también, la música October People, pues también oscura, aunque bueno, también con tintes luminosos, ¿no? Que unas referencias ochenteras que a nosotros también nos llaman la atención. No sé, ¿cómo definiríais un poco en vuestras palabras el sonido de October People? Bueno, vas bien encaminado, sí, más o menos eso. Es una algo... Pues se puede ver como oscuro, aunque dentro de esa oscuridad siempre hay como un hueco de luz. Siempre hablamos de una nostalgia positiva. Uh-huh. Y bueno, es lo que nos sale de dentro. Uh-huh. Sí, creo que como nos identificamos con es esa un poco sensación. Una mezcla de todas nuestras influencias, ¿no? Cada uh-huh. uno poco aporta todo su bagaje que uh-huh. tiene. Y bueno, y al final, pues la dirección. Sí, también es una forma de ver. El grupo es una forma de ver, por, yo creo, alguno de nosotros la vida. Uh-huh. Un poco una forma poética. Uh-huh. Sí, una forma también tanto romántica, ¿no? Sí, y a pesar de todo, bueno, las injusticias y todo lo mal que nos rodea, pues parece que es el camino a seguir, ¿no? Un poco, como decíamos, el tema buscando hacia la luz, ¿no? A pesar de pasajes oscuros y densos. Sí, sí. Nos gustan los héroes trágicos, que siempre uh-huh. acaban muriendo, pero lo dan todo en el camino. Uh-huh. Muy bien, muy bien. Y nada, pues este trabajo ya, un disco que nos ha dejado, además, muy asombrados, ¿no? Porque parece ser que la tendencia de la música más oscura va hacia otros derroteros y no, vosotros en cambio habéis apostado por algo más personal, a nivel de letras también, ¿no? Además, letras trabajadas, largas, uh-huh. cantando en inglés. Y bueno, no sé un poco la inspiración para este trabajo, ¿cómo ha llegado? Bueno, básicamente, bueno, en mi caso personal, bueno, decir que la letra la escribimos en algún caso entre todos, pero bueno, uh-huh. la mayoría la escribo yo y es como una forma de terapia. Que es lo que suele ser la música en casi la mayoría de los casos. Mm-hmm. Algunas ideas se las doy yo, pero sí, Giovanni, la mayoría de las letras son de Giovanni. Mm-hmm. Sí, también Kike ha compuesto un tema y tal. Kike, entonces, un saludo. Por cierto, un saludo a Kike, que estaba pobrecito en casa, un poco lesionado. Compareciente de... Sí, de un pequeño... Y nada, digamos que tienen un enfoque bastante introspectivo. Uh-huh. Y no sé, de mi vida en particular, cuando concierne a la letra que he escrito yo. Uh-huh. Por otro lado, bueno, hay siempre una cierta abertura, entonces si alguien quiere aportar cualquier cosa, pues es bienvenido. Uh-huh. Bueno, este silencio lo voy a cubrir yo diciendo que en inglés, lo del inglés, lo de inglés que nos lo suelen preguntar. Sí. Bueno, y en este caso el cantante es italiano, ¿sí? Por eso también a lo mejor se nota ese acento extraño. Y nada, es italiano, también podemos cantar en italiano o en castellano. Tenemos una canción en castellano, pero bueno, en inglés, pues en inglés. Para... No, por nada en especial tampoco. No, se defiende bien con los idiomas y... Uh-huh. Es lo de siempre, ¿no? Que hay el tópico que cierto tipo de música siempre funciona... Con el inglés, sí. Es cierto, al sí, fin de alguna cabo. Manera, sí. Uh-huh. Aún así, pues, como decía Dani, pues vamos a editar un single que es en castellano, que se llama La Transformación. Y entonces, pues es como un pequeño experimento. Uh-huh. Y, sí, una... y la verdad que nos ha dejado buen sabor. Entonces, pues, pero se quedará ahí aislado por ahora. De momento se quedará como un experimento, pero en futuro aquí. Nos ha gustado, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a seguir dando cancha a este trabajo, ¿no? Y vamos a dejar que la gente siga escuchando. En este caso, uno de los temas que a mí más me han gustado es The Wait. Así que vamos allá. Esto es un October People, The Wait. Forgot to see the line between what I'm Wait, qué maravilla, chicos, qué pieza tan estupenda y qué estupenda voz, Giovanni. La verdad es que una potencia vocal estupenda. Hablando del tema de los idiomas, a mí es algo que me llama la atención, ¿no? Porque, bueno, ya hemos hablado del tema de cantar en inglés, ¿no? Pero tú, bueno, eres italiano y, bueno, nosotros aquí han estado alguna vez grupo paralelo. Es un grupo que alterna el italiano con el castellano y la verdad es que en el italiano, temas así más oscuros, pues también queda muy bien. ¿Qué pasa? ¿Es que en Italia sois muy oscuros o...? No lo sé. Yo creo que en este momento, como me recuerda siempre Dani, los tiempos son muy oscuros. Sí, eso sí. Es una coyuntura perfecta también para hacer... Música, sí, ¿no? Música, sí. Entonces, lo del idioma es lo que te decía antes. Sí. El inglés te facilita la cosa a nivel de... también de escribir, ¿sabes? Sí. Aunque no es en absoluto mi primer idioma, ¿vale? Pero, bueno, yo de momento me encuentro bastante cómodo y... Uh-huh. Y, y, y me sigue sonando bien, que es lo que creo que importa en sí. un grupo, que suene bien y que estés cómodo a la hora de cantar y de... Y que transmita la voz también a la hora, ¿no? Sí, exactamente, de... cuando estés en directo uh-huh. o en función también de lo que quieras decir en una letra. Uh-huh. En este caso, bueno, The Way tiene una letra, yo creo, bastante interesante, ¿no? Cuéntanos un poquito de qué hay detrás. La verdad que tampoco normalmente suelo hablar mucho de la letra, pero se pueden dar algunas pistas, digamos, que... Sí, yo creo que eso, que cada uno tiene que buscar... Un poco de significado, bueno. ¿No? Sí, sí, su identificarse cada persona... Digamos que, como decíamos antes, las aportaciones de cada miembro del grupo en cuanto a letras uh-huh. difieren también en el contenido. Entonces, sí. Si hay alguna... que puede ser en mi caso que miran más hacia lo vivido personal o una visión más romántica y digamos trágica del amor y sí. Dani que vale. tiene otras temáticas. Sí, de todas formas, al fin y al cabo de lo que solemos hablar en nuestra música son de valores universales, tanto del amor, del odio, de, yo qué sé, de la soledad, de la tragedia, de la justicia, de bueno. Eso que se ha puesto tan de moda, que hoy en día dicen también de los valores. Sí. Entonces, bueno, luego cada persona busca su propio significado. ¿No? Claro, alguna letra uh-huh. que es más críptica, más difícil de descifrar, y algunas sí. que es un poco más más sencilla de interpretar. Uh-huh. Y entonces también esto yo creo que también es interesante. Sí. Por lo menos yo siempre he escuchado música y siempre me ha interesado dar otra... digamos, leer entre... Sí, otra visión y exacto. que poder luego pues sacar tu propio significado, ¿no? Igual que había composiciones que decía el autor que para él significa una cosa, pero que lo que más le gustaba es que, bueno, la gente encontrara su propio significado uh-huh. y que pudiera desarrollarlo sí. conforme a su... Como en el logo. Sí, sí, eso. ¿No? Eso como es, en el símbolo. Como en el símbolo. Efectivamente, sí, bueno, luego hablaremos del símbolo, que tiene mucha chicha, creo. Bueno, pues tenemos que decir que el disco, bueno, es la referencia número 100 de Rumble Records. Pablo, enhorabuena por Pablo, esta andadura. Un saludo, Pablo. Un saludo, Pablo, y un abrazo. Sí, sí, porque lleva esforzándose por sacar grupos interesantes y sí, ofrecer sí. música de calidad. Y además un formato tan estupendo, ¿no? En CD y en vinilo, que nosotros tenemos aquí vuestro vinilo, un vinilo blanco chulísimo, ¿no? Y bueno, también yo creo que es que además me gusta... Son 8 temas, es decir, el disco tiene 8 temas, no le falta nada y no le sobra. Es decir, ¿para qué vamos a hacer discos de 16 temas pudiendo hacer 8? Que los 8 están bien, ¿no? Y en un vinilo, pues, pues resaltan tanto, ¿no? Para que ya cada uno pues busque su interpretación. Mm-hmm. Seguimos aquí escuchando October People, en este caso el tema Voices. Vamos allá. My hands don't seem to Voices, cargo Tobir People. Maravilloso disco. Estamos aquí desgranando en Ruta 130. Nos acompañan Kike y Giovanni. Es que hemos saludado a Kike. Ah, eso. Está bien, no pasa nada. Uh-huh. Y nada, pues seguimos aquí desgranando, como decimos, este LP, ¿no? Y ahora mismo, chicos, los planes para el futuro, pues... ¿Dónde bueno, están? Aparte, bueno, grabar el tema en castellano que, sí, que va a estar para finales sí. de marzo. Tenemos un vídeo pendiente que vamos a realizar en marzo. Y aprovecho para saludar también el director, Jaime. Uh-huh. Y también un saludo a Javi, que es nuestro... Ah, sí. Chaval, que nos ha hecho la foto. Es fotógrafo, vamos. Que bueno, amigo, que nos ha hecho la foto. Sí, esa pedazo me de foto. Nos parece increíble la foto. Y... Sí, una foto verdadera. Estrés, ahí que abres el vinilo, la ves y dices, madre mía. Sí, sí. Estupendo el trabajo. Y nada, ¿qué más? Bueno, los planes inmediatos, pues eso. Sí. Grabar el vídeo y... Componiendo. Y nada, y esperar que... Sí, mira, para mí lo más inmediato sería que siguiésemos. Yo siempre con eso les doy mucho coñazo a ellos. Que sigamos siendo amigos y como grupo, para mí es lo básico. Sí. Sigamos los cuatro ahí tocando y nada. Sí, pero sin esperar mucho más. Uh-huh. Tampoco ya se nos pasó, de cierta forma, la edad de decir gilipolleces y pensar hacer gilipolleces. Lo básico para mí es que estemos los cuatro juntos y sigamos tocando. Sí, aguantemos. Sí, claro, pues componer tema, editar trabajos y que, bueno, llegar al mayor número de personas posible. Porque también por esto... estamos aquí. Sí, pero también lo que es cierto es que a día de hoy, bueno, pues los grupos nuevos, como jóvenes como vosotros, pues buscáis esa unión y, bueno, pues también, no sé, giras están haciéndola bastante con otros grupos también, pero sí que es verdad que resaltabais vosotros el tema de la amistad, ¿no? Y yo creo que a día de hoy, pues tienes que tener una confianza y una relación plena con vuestros compañeros para... Uh-huh. Pues no sé, que el grupo siga desarrollando y además de una manera estable, porque si ya está complicada la cosa, ¿no? Para grupos como vosotros, pues encima va a estar en temas de cambio de formación y tal, ¿no? En absoluto, o sea, es así. Si no hay una cierta compenetración entre los miembros, se hace casi imposible ir a ensayar o cualquier tipo de actividad que relacionada con el grupo, o sea. Sí. Y nosotros hemos llegado a un equilibrio después de 2 años que es bastante estable. Uh-huh. ¿Y lleváis un par de años con el grupo ya? ¿Cómo empezó? ¿Cómo bueno, empezó nosotros empezamos, grupo, pues? Llevamos ya unos años. Empezamos ¿sí? como, la verdad, como un grupo de Pune Old School. ¿Ah, sí? Como dice, sí, con otro nombre. Y bueno, Giovanni y yo, porque bueno, todo se remonta a que yo estaba buscando un grupo, al final hice un grupo, conocí a Giovanni y con otro bajista, bueno, íbamos en otra dirección. Pero Giovanni y yo coincidíamos también en otro estilo musical, en otros grupos y en otros gustos. Y poco a poco, también, que entró otro amigo nuestro, que es el guitarrista que no ha venido, Víctor, pues nos llamaban otros sonidos y otro ruido y otro tipo de ruidos. Entonces empezamos a ir hacia otro camino, hacia este, en el que hemos terminado, bueno, terminado, uh-huh. en el que estamos, nos estamos sí, conduciendo, y de ese grupo que teníamos pasamos a este, cambiamos el nombre, pero prácticamente la formación somos la misma, cambió el bajista uh-huh. y poco más. Estupendo, bueno, pues nada, vamos a seguir aquí escuchando en este caso el tema del que vais a grabar un videoclip, ¿no? Próximamente sí. Lo tendremos ahí para disfrutar y nada, pues vamos a escuchar The Garden. Vamos allá. Garden, otro de esos estupendos cortes que se encuentra en October People. Este tema a mí particularmente me parece muy interesante, el tratamiento de las guitarras. También, Giovanni, metís arreglos con sintetizadores, ¿no? Sí. Que en directo tú también estás ahí aportando, sí, en momentos concretos. Eso me parece a mí algo también muy interesante, porque no sobrecargáis o lleváis una base electrónica predeterminada, sino que añadís pequeños toques sintetizados, ¿no? Exactamente. Nosotros las llamamos pinceladas. Sí, efectivamente, pinceladas. Porque sí, no son, digamos que no concierne lo grueso de la canción, sino, uh-huh, que son más bien adornos, sí, que enriquecen un poco el tema. Entonces no tienen protagonismo. ¿No? Exacto. Uh-huh. Además, así evitamos los punteos, que no somos... Sí, muy de punteo. Ahora ya hablando, bueno, un poco más en temas de pues el hardware, como podemos decir, nosotros aquí somos fanáticos del vinilo y nada, pues vosotros habéis editado, Rumble Records lo ha editado en vinilo, nada más un vinilo blanco chulísimo, que lo abres, ves esa foto vuestra, como decíamos, una mezcla entre Social Distortion y Depeche Mode, muy curioso, pero que queda estupendamente, ¿no? Pero sin embargo, cuando tú ves la portada, ¿no? Pues dirás, uy, qué enigmático, ¿no? Porque ves aquí una especie de, bueno, de cuchilla, barra árbol, barra espina, barra de pan. Lo más frikis, aconsejo algunas sesiones de psicoterapia, han visto también un neumático. Un neumático. Al final lo ves, al final lo ves. Sí, sí. Hombre, si lo ves así de lejos sí que puede ser, sí, sí, es un neumático. Pues estás también tú entonces en la lista esta de los más frikis. Sí, no, no. Hombre, yo que cuando lo ves... Lo que nadie ve es lo que te dice Giovanni. Lo que, porque el diseño lo hice yo. Ajá. Y entonces... Eso no lo ve nadie. Bueno, digamos entre comillas, era una visión constructivista de una hoja. Ajá, así, una hoja, bueno, de árbol, ¿vale? Una hoja de árbol, que se supone que cae en otoño y tal. Sí, el valor simbólico conceptualmente es muy, vamos, es muy directo, o sea, no tiene tanta... Ajá, sí. Y bueno, elegisteis algo así porque, bueno, realmente para definir al grupo en October People, sí, claro, el tema, sí, de las dos hojas cayendo, ¿no? Sí, sí, uh-huh, además es, bueno, es algo muy típico de los grupos de los 80, también dentro del punk, ¿no? Que los grupos tuvieran un símbolo y sí, no un usaba símbolo, esa idea. Sí. Sí, sí, esto es verdad, que además de poder, pues, bueno, los típicos... Sí, desde Rogen o Joy Division o, sí, bueno, cualquiera. Sí, sí. Muchos grupos en los 80 tiraban de símbolo y nos gustaba ese concepto. Sí, además, también es algo muy chulo para relacionar a un grupo, ¿no? Decir, bueno, pues, haces el dibujo y ya directamente ya nos acordaremos de vosotros cada vez que veamos. Bueno, ahora que decir lo de la hoja, pues lo empiezo a ver, sí, sí, pero claro, yo las primeras veces veía más, pues, bueno, pues, podíamos decir la cuchilla o esa hoja. Eso es lo que veíamos, sí, todos en el grupo, ¿eh? La cuchilla. Sí, no, la cuchilla. De hecho, que... por eso nos gustó. No, a mí lo interesante que siempre quería hacer es hacer una portada sin meter el nombre. Ajá, sí. O sea, que es un poco perchez, ¿no? Pero bueno, uh-huh, uh-huh, pues el nombre detrás. Sí, claro, el nombre detrás ya con la lista de temas y tal, estupendo. Y además que estupendo irse con todas las letras, porque las letras de October People, como os he dicho, es para sentarse tranquilamente a escucharlas, leerlas y darle vueltas, ¿no? Vamos a hablar, si os parece, también un poco de la faceta del grupo en directo. Ya he visto Copper Maíz unas cuantas veces, la última vez creo que fue en el Sirocco, ¿no? Según... Sí, fue en el Sirocco, ¿no? Sí, y bueno... Sí, pero no es Madrid. Hemos tocado en Madrid y en Chinchón la última vez. En Chinchón, ajá. Uh-huh. Por cierto, un concierto estupendo con una gente maravillosa. Exactamente, saludamos y abrazamos a todos. Uh-huh. Nos lo pasamos de verdad de puta madre. Ahí el bajista, por cierto, y sufrió. Eso, la referencia, sufrió un percance, se rompió la rodilla. Bueno, un perno, se hizo un buen esguince de rodilla. Sí. Uh-huh. No vamos a decir cómo. No. Sí. Estuvo bien. Bueno, muy bien. Y nada, vamos a ver, un poco para animar a la gente cuando vayáis a tocar, ¿no? ¿Cómo definiríais en vuestras palabras lo que es October People en directo? El directo también, volviendo al tema del sintetizador, por ejemplo, está claro que en la fase de estudio y la producción pues tienes otro tipo de espacio y de libertad. Entonces el directo va hacia otro tipo de enfoque, ¿no? Uh-huh. Suena todo mucho más contundente, mucho más potente, mucho más visceral. Sin embargo, el disco está todo más controlado y hay mucho más arreglos. En, sí, cuanto luego al directo, yo les dije, yo soy un poco pesado, que pasó ahí el dictador, pero no es mi intención, pero sí, a veces soy un poco, digamos, que utilizo categórico. Les dije que me gustan los directos, sobre todo cuando es un grupo pequeño o poco conocido, conciertos breves. Hoy, sí, estamos en una, exacto, época donde la gente consume rápido y, sí, mira, eso, rápido. Prefiero hacer conciertos de media hora, como mucho 40 minutos, que sean intensos, uh-huh, y un poco teatrales para que impacten de alguna forma y que te lleguen con gente. Ganas. Que te sí, y dejen con ganas, y eso es algo que hemos visto. Conciertos, sí, sobre todo son cortos e intensos, así los definiría. Uh-huh. Un poco teatrales porque recurrimos mucho a luces, a... Sí. humo y otro tipo de... Porque también por otra parte somos muy directos y muy sinceros, porque como has dicho, efectivamente, en este tipo de música a lo mejor hay mucha gente que tira de bases y demás. Sí. Nosotros somos, en ese aspecto, también una formación clásica: batería, guitarra, voz y bajo. Y bajo, y para adelante no hay como se... Sí, estupendo. Está allí, pero sí. No es, o sea, es más un adorno. Sí, sí, un apoyo. En algunos temas, por ejemplo, en el disco está grabado, pero en directo no se reproduce, simplemente por... Por dar más vehemencia también a la... Vamos, a la voz. A la voz y a la banda en directo. Sí. Uh-huh. A Dani le sirve también... Es como Pavarotti, una voz privilegiada, pero que no sabe afinarse si no le tiene a eso. para apoyarse. Sí. Uh-huh. Estupendo. Bueno, ya nos vamos quedando sin tiempo. Aquí es que esto es terrible. Se nos pasa aquí, echamos cuatro estupendos temas, hablamos y se nos ha ido la hora. Pero bueno, vamos a darle a la audiencia otro tema más. Y vamos, en este caso yo creo que estaría muy bien This Dream of Yours, así que venga, vamos para allá. Dream of Yours, que son las perlitas que se encuentran en el disco October People. Ya para ir acabando, bueno, recordar que el disco October People ha sido editado por Rumble Records en formato CD y vinilo, en una edición limitada. Podréis adquirirlo en la página de Rumble Records y, bueno, supongo en vuestros conciertos y... En el Bandcamp también. Y en el Bandcamp, efectivamente. Bandcamp tenéis... de forma gratuita, te lo puedes descargar también. Se puede descargar de forma gratuita o si no, un mensaje en el Facebook y que y quedamos, ¿no, Dani? Perfecto, perfecto. Bueno, eso para que la gente, pues eso, el Bandcamp y vuestro Facebook, October People, ¿no? Sí. Estupendo. Y nada, bueno, pues chicos, ya simplemente queda pues daros la enhorabuena por este estupendo trabajo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Que siga el grupo estupendamente, que siga habiendo grandes trabajos. Esperemos verlos en directo porque ya hay ganas, ¿no? Y si tenéis algo más que añadir, pues bueno, ahora es el momento. Pues poco más, un saludo a toda la gente que nos apoya y ha venido a los conciertos y bueno, y a todos los futuros que estén por venir, también los vamos a saludar ya. Sí, muy bien. Y nada, nos despedimos con un tema de uno. Sí, vamos ya a acabar para... ¿Nos hemos liado o qué? No, simplemente ya, bueno, la audiencia ya sabe que para acabar el invitado es el que elige el tema de despedida de esta edición de Ruta 130. Vale, y vale. Pues bueno, simplemente eso ya. Muchas gracias, chicos, esperemos también que no sea la última vez que os paséis por aquí, que cuando saquéis el segundo disco, cuando llegue, pues también os paséis a presentarlo. Y nada, pues ya para cerrar, un saludo, por supuesto, a toda la audiencia, recordarles que tendrán el podcast en un par de días ya preparado para escucha y descarga en el blog ruta130radio.blogspot.com y en el Facebook de Ruta 130. Nosotros, por nuestra parte, nada más. Muchísimas gracias a todos y ahora sí, nos despedimos con el tema que han elegido nuestros invitados. Pues vamos a elegir una canción que nos encantó, bueno, perdón, un grupo que nos encantó tanto, bueno, yo creo que a todo el grupo y que nos identificamos bastante con ellos, porque, bueno, es una especie de Stooges siglo XXI, un grupo que nos sorprendió mucho cuando los escuchamos por primera vez. Se llaman A Place to Bury a Stranger. Sí, el tema es Exploding Head. Muy bien, pues os dejamos hasta la semana que viene. Adiós.